superando al maestro. Deshacerte de los ratones, tú te irás. Y que no se te olvide. Ay, pero qué incómoda situación. Ningún Dodsworth en generaciones ha recurrido a atrapar ratones para ganarse la vida. Ay, no me molesta un día de trabajo mientras otra persona lo haga. Y esta puede ser la manera de que alguien más lo haga. Escuela AGMA de Caza de Ratones, aprobada por la revista Ratopolitan. Te queda bien, Dodsworth. Hubiera sido un buen profesor universitario. Lástima que no pasaste del tercer grado. ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Bien! ¿Con qué quieres aprender el arte de atrapar ratones? Adelante, amiguito. Mientras más rápido aprendas, mejor. Para mí. Muchacho, no hay mejor maestro que la experiencia y de inmediato empezarás a adquirir experiencia con los ratones. Antes de enviar al alumno a la cocina por un ratón, le ponemos esta línea de seguridad. No podemos perder al tonto. Al alumno, ¿eh? Cuando tengas un ratón, dale dos tirones a la línea y yo te jalaré. Tanto, muchacho, debes haberlo hecho por la mala. ¿Solo un ratoncito? Tendrás que hacerlo todavía mejor si esperas graduarte de la honorable escuela ACME. Vuelve allá y atrapa un montón de ratones esta vez. Cortesía de la casa, gratis, vengan por él. ¿Qué pasa? pasa, niño? ¿Dónde están los ratones? ¿Por qué jalas la línea si no tienes ni un solo ratón? ¡Ay! ¡Ratones bigotones! El niño le dio al pequeño gordo. A ver, llénala, muchacho. El viejo Dotsy salvará su hogar feliz. ¡Felicidades! ¡Tu diploma! ¡Te has graduado de la escuela! ¡Me creo firmemente que dejarás tu marca en el mundo felino y lograrás el éxito que te mereces! ¡No olvides a tu alma mater! ¡Suerte y adiós! ¡Ratones! ¡Y decenas! ¡Vaya, Dotsy! ¡Debes haber atrapado a todos los ratones de la casa! Y pensar que te di un regaño. Ven conmigo a la cocina y te daré una rica lata de sardinas. Voy a tener que comprar una ratonera.